martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, de hecho viste a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón. ¿Qué pasó? Arrancando una vez más este programa que íbamos a llamar Base Fuerte. Che, la repensó y claro, pará, dijo mal encima. Pará, o sea, porque Johnny está hablando con el Chiqui Tapia porque parece que. Johnny está hablando. Hola, Chiqui. ¿Cómo van a salir los resultados de la? Escuchame una cosa. ¡No! ¡No! ¡Qué hermoso! ¿Tuviste algo que ver con Central? ¿Qué? Che, 2 de diciembre. Sí. No, último no. Mes del año. Es una locura, hermano. ¿Qué está pasando? Aparte que es el último, el anteúltimo programa será Sara. No sé. A chequear, este, últimos programas, escucha, del año. ¿El 24 vienen ustedes? No, pues martes cae 23. Casi, Casi, casi. Pero brindamos y estamos acá, me parece. Brindamos con mate. Brindamos con mate, obviamente. Pero bueno, somos Base Fuerte. Somos miembro de la Iglesia Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina. Me va a quedar el Inca de de la PAO. Que si nos está escuchando, está re día, Pau. Está re durmiendo. No me quemé. Está re durmiendo. Vale. Che. Se va a perder altas cosas, ¿eh? Hay muchas cosas que tenemos meterle invitado. Pata hay de a todo. Esta sí, intro, sí, sí. ¿Eh? Tenemos invitado. Redondía. Tenemos regalo. Tenemos un montón de invitado. Cosas. Invitado. Invitado, regalo, José. José vino, crack. Ey, o sea. Tenemos a Peter Parker. Tenemos al Peter Parker. ¿Quién es de Inca? Ah, vino Martín. Sí. Vení, saluda, Martín. Él hizo el video de invitación vení. En el Instagram. En el Instagram. Ahí está, creo que ahí salís. Soy mi abuela. Vení. Salud, acá. Ahí, esa es tu cámara, pero bájate. Esa es tu cámara. Bájate. Así. Ahí está. No. Bájate porque está regulada a la altura de Maxi. No. Qué golpe bajo. Para que yo estaba en la presentación de somos de la Iglesia Misionera Cristiana Argentina, que está ubicada en Necochea 4280 en el barrio del Dorado, esto acá en Quilmes. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrebedo y nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 hora y los días domingo 10 de la mañana. Bueno, habiendo dicho eso, nos podemos retirar. Gracias, Totalis. Gracias, Totalis. Gracias a todos. Este, vamos saludando. Yanito, ¿todo bien, amigo? Hola, hola a todos los que nos escuchan. Contento, contento de estar acá. Contento de un programa más. ¿Qué dimos a llamar? No, contento, contento de poder compartir, de poder escuchar cosas buenas. Vino María. María de Jesús. María está abajo. Perdón, lo tenía que decir. Pasa de decirlo, ¿en qué momento lo digo? Pobrecita, va a estar afuera. Bueno, ahí buscamos. Estamos en medio del programa, no sé si te diste cuenta. Hacemos corte. Eso no tenía que salir en vivo. Eso no tenía que salir. Seguimos. Pido mil disculpas, Johnny. No, ya está, ya saludé. Se ofendía. Ya está. Pará, tenemos. Hubo Fulvito, jugaste al Fulvito. Sí, jugaron los chicos de Racing al Fulvito. Se van a enfrentar contra Boquita. Tenemos ahí un breve resumen de lo que pasó en el Fulvito argentino. Negro, buen día, ¿cómo estás? José Rey, ¿todo bien? Buen día. ¿Cómo vienen esos ensayos? Oh, una cosa, ahí ahora viene José y va a comentar todo lo que se está preparando el ADN. Todo lo que están laburando para... Uy, ya no queda nada para el lunes. Es. ¿No? El lunes que viene. El lunes que viene. Sí. Tenemos un fin de semana intenso igual que va a pasar volando el fin. Eso también tenemos que pasar toda la data. Pero ya le vamos a contar a la gente. Así que buen día a toda la gente que se conecta ahí desde tempranito, que está desde antes que arranque el vivo. Y nada, contento, preparando... muchas cosas para el ADN, mucho laburo. Ayer volvimos tarde. Mía estuvo ahí. Mía estuvo conmigo. Yo estuve ahí. Mía. Yo siempre estoy ahí. Así que... No, estuvo lindo. Estuvo... La verdad que los chicos se preparan bastante y sale espectacular. Una cosa tremenda. ¿Para qué? Ayúdate la puerta. Bueno. Salud. Mía, ¿cómo estás? Bien, Johnny, gracias por preguntar. Bien. Feliz, contenta de estar acá. Un programa más de Base Fuerte. Tercera temporada. No, la verdad que un placer estar con este equipo. Ay, el placer es nuestro, crack. No, las risas nunca faltan. Ay, tierna. ¿Qué te reís así tan burlonamente? Meli, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien. Bien, todo bien acá. Me retaron y ya me cohibí porque yo solo no quería que María esté afuera solita, nada más. Pobrecita. Nada más. Pero nada, no me di cuenta, así que perdón. Bien, todo bien. Hoy fue un día laborioso. Me acordé de Tati. Digamos, o sea. ¿Se acuerdan? Tati, un viernes. Para los oyentes de la segunda y primer temporada, ¿se acuerdan de quiénes pasaron por acá en el stand? Déjenlo en sus comentarios, a ver desde hace cuánto tiempo nos están siguiendo, hace en cuánto tiempo que nos siguen en las redes y en el staff, perdón. Eso, en el stand es otra cosa. Sí, ¿no? Sí. Se me confundió el merch y del ADN. Presentar igual hay que avisar de que... Hoy. ¿Hay un sorteo? ¿Hoy se sortea o...? Sí, hoy. Tenemos una colaboración con los ABBA. Amigos de ABBA. Miren esto, chicos. No se la pueden perder, ¿Puedo ya dar las bases y condiciones obvio. Del sorteo? Che, viste los colorcitos, ¿no? Azul y rojo. Guiño, guiño. La gente de San Lorenzo... Sí. Ya te descubrimos, José. O de Cerro Porteño. Así que tenemos ahí bases sin condiciones. Así que bueno, ¿se quieren ganar esta gorra? Quiero que me lo escriban en comentarios. No, mentira. Básicamente van a tener que seguir nuestras redes sociales. Sería Instagram, Facebook, YouTube, si no se suscribieron aún, están a tiempo de suscribirse. Y también las redes de ABBA, que ahora va a venir José y nos va a tirar el usuario. Eso. Exactamente. Costó. Así que bueno, eso. Y obviamente estar comentando en este video hasta las 10 de la mañana tienen tiempo. Así que todo vale. Saludos. Hasta las 10 nada más. Hasta las 10 nada más. y a las 10 yo ya cierro eso, chequeo que estén siguiendo todas las redes y sale sorteo. Es un sorteo express, así que todos me ponen ahí comentarios tuki tuki. ¿Quién quiere una gorra? Pueden saludar al negro, pueden saludar a Martincito, a José, al invitado sorpresa que todavía no dijimos, así que también pueden estar atentos, a Mía, a todos, al que quieran pueden estar saludando o mandar sus saludos para otras personas, pedir un tema, todo vale. Pero tienen que comentarlo acá en el video antes de las 10 de la mañana. Que ya tenemos mensajes. Que ya tenemos, sí, sí. Así que hay un par que ya están, en teoría, están participando. Pero no se olviden que hay que seguir las redes sociales de ABBA y de Base Fuerte. ABBA, ¿qué dice, Jonito? ABBA. ABBA.JIA.777. Lo voy a dejar en un comentario fijado en YouTube. Así que YouTube. Estén atentos. Así que bueno. Muy bien. Vamos al primer tema musical y volvemos en un ratito. Se nos colgó. Te busco en oración cada mañana. Y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón. Ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy. Quiero que llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque elegí amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo. Yo debo serte como Elías y Moisés. Yo quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús. Años lloraste a mi lado, te negué mil veces y otras mil veces lo volví a hacer, pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba, y tan adentro mío sentí la paz de la salvación. Quiero amarte más. Yo quiero. quiero estar contigo, quiero amarte. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. Muy bien. Expláyese, por favor, Jonitos. Contentos por el fin de semana. Poco fútbol, hubo poco, pero lo poco que hubo fue bueno. Eso es lo importante. Se cerraron los cuartos de final de esta hermosa, maravillosa y esplendorosa liga del fútbol argentino. Que tanto nos gusta. Sí, que tanto se disfruta y que... Tanto sufrimos. Ah, también eso. Y bueno, jugaron equipos como Boquita que el domingo feo de lluvia, ¿no? Sí. Qué horrible que estuvo. Pero bueno, ganó Boca, le ganó 1-0, un partido sufridísimo, que estuvo ahí medio peleado, parecía que Argentino ahí le pegó el empate, pero bueno, la aguantó bien Boca. ayer, el sábado estuvo Estudiantes Central Córdoba, un partido que hay medio polémico con estas cosas que están pasando del Chiquitapia, pero lo pudo ganar Estudiantes 1-0, ayuda de asistencia ahora de Cetré, no fue el gol. Cetré la está descosiendo toda. Sí, así que bueno, y ayer hubo dos partidos. Pude ver un poquito de Gimnasia. Ah, ese Gimnasia con Barraca Central, que Gimnasia estaba para que se lo empate, pero era Barraca, ¿viste? Así que había que hinchar por Gimnasia, y sobre la hora pusieron el 2-0, así que otro que pasó a semifinales. Van a estar jugando Estudiantes Gimnasia, el clásico de La Plata, y bueno, Racing ayer ganó, le mandamos un saludo a los hermanos Silva, que ayer no juegan al fulbito, están acompañando a su club. Y partidazo. El que jugué yo. Partidazo que jugué yo. No, el de Racing. Ganaron por penales. Eso. Sí, lo importante es que ganaron. Hubo de todo, hubo patadas, sangre, echaron. Costa a 1000 por hora, como siempre. Ah, siempre. Es hincha del club y bueno, la vive de forma diferente. Messi salió campeón. ¡Apa! Messi salió campeón de ahí en la MLS. Felicitaciones a Beckham. Un crack. Mandamos un saludo a Messi, que nos escucha todas las mañanas. Neymar ganó el Santos 3-0. Gol, asistencia. Y después, bueno, un gol en contra del otro equipo. Y bueno, ahí ya se está palpitando lo que va a ser el Mundial. Se hablan muchas cositas. Cristiano con 42, Messi con 39 y con 41 llega Modric. Qué grande Modric. Sí, 20 años y llegan a su quinto Mundial. Una locura. Y bueno, hoy el que le gusta el fútbol español, el que le gusta el fútbol europeo, va a estar viendo al Barça contra el Atlético del Cholo a las 5 de la tarde. Miró. Así que, bueno, creo que es eso de fútbol que se pudo ver. Sí, eso. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Muy bien, muy bien. Antes de ir al tema musical y darle cortecito a este hermoso momento que disfrutamos todo, vamos a estar invitando en un ratito a nuestro invitado, justamente a Luis Sandoval. Va a estar contando parte de su testimonio y cómo el Señor transformó la vida de él. Por lo que pasó, es loquísimo. Así que quédense ahí conectados, comenten, no se olviden del merch de ABBA que presentó. Escúchame, sí, porque el público se renueva. Sí. ¿Quería avisarle al público que hay un sorteo? Ah, le avisamos, justamente le va a avisar Mel. En el comentario fijado van a ver los términos y condiciones, bases y condiciones, y acá está el premio que se va a estar sorteando hoy. entre los que cumplan con todos esos requisitos. Así ¿cuáles que son? No la saco de la gorra porque me da lástima, está re bien empaquetada, sí, está sí, re linda. Pero todo el, es más, vino con una bolsita hermosa también que la tengo ahí abajo. Pero nada, re amor, gracias a los chicos de ABBA, un saludo para Ani que debe estar escuchándonos. Y gracias a José, que ahora le vamos a decir gracias en vivo. Pero bueno, para participar básicamente tienen que seguirnos en Instagram, tanto a Base Fuerte como a ABBA, que ahí dejé el comentario fijado el usuario, y dejar tu comentario en este vivo antes de las 10 de la mañana. Así que esos son los términos. ¿Cómo están los comentarios? Yo creo que hay que hacer sorteo más seguido. Sí. Y esto es un plus. Pero cuantos más comentarios dejen, más chances listo tienen. O sea, metemos más papelitos en su éter de papelitos. ¿Es verdad? Esto está chequeado. Así que muchos comentarios, por favor. Coherentes, ¿no? No vale hacer poner emojis. Punto, punto, y punto, punto, no, punto, no, no, no. Comentarios coherentes. Mira, mira, ya hay uno. Yo te conozco, David. Lo dije justamente por vos. Mirá. Mirá vos. No vale esos cuatro papelitos. Pará, ya había comentado más, así que tiene 8. Ay, santo padre. Qué grande. No, pero bueno, vamos al corte y volvemos en un ratito con nuestro invitado especial. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha. Muy bien. Estamos muteada. Y... ah, no. Podríamos mutearte. Vino nuestro invitado de lujo, Luis Sandoval. ¿Cómo está, Luisito? Qué crack. Bien, gracias, hola, chicos. Luis. Gracias por las invitaciones de Base Fuerte a cada uno de ustedes por la invitación. Me alegro de estar con ustedes en este día. Así que bueno, acá estamos. Qué bueno verte, amigo. Gracias. Qué bueno que pudiste venir. Así como estábamos anunciando hace un ratito, Luis nos va a estar contando lo que Dios hizo en su vida. Cómo lo hizo nuevo, cómo restauró su relación con su mujer, con su hija, cómo pudo hacer todas las cosas nuevas el Señor. Perdón, me voy a sacar uno porque está fuertísimo. El sábado de campaña. Sí. Ahora estamos armando un formato nuevo. Pero nosotros solemos hacer testimonio. ¿Iba a dar Luis? Sí, lo iba a dar Luisito. Después, Luis, disculpanos, ahí hubo cambio de planes. Y bueno, hoy está. A plan B. Cosas que pasan. Yo quiero hacer un comentario. Yo ya estoy espoleada del testimonio. Pero presten atención porque es tremenda la obra que hace el Señor en este hombre. Así que, nada, generamos expectativas. Sí. Luisito, contarle a la gente que está del otro lado escuchando. Hay mucha gente que nos escucha que es cristiana, que es de nuestra iglesia, y hay otra montón de gente que no es cristiana, ¿viste? De hecho, que no, la radio sí, no es, claro. Así que... Bueno, el testimonio es para todo, ¿no? Para que vean el poder de Dios, cómo manifiesta el Señor en cada uno. Mi vida fue una vida muy desordenada, pero tremendamente desordenada, con muchas pérdidas familiares, y mi vida se basía en un padre y una madre cristiana y un padre alcohólico drogadicto, y por base de esas cosas uno agarra por un camino incorrecto, ¿no? Y entonces, bueno, caí en depresión por la pérdida de mi madre. Somos una familia de 4 hermanos. Y bueno, mi padre ha quedado con nosotros y mi viejo perdió en las drogas, en el alcohol, y a medida que uno va creciendo... ¿Cuántos años tenía cuando falleció mamá? Mamá tenía 7 años yo. Chiquito. Sí, muy chicos, muy chicos. Y era el mimado de la madre, digamos. Claro. Y a la vez era la oveja negra, como en el mundo le decían, ¿no? Para mi hermano era la oveja negra porque era re maldito. Pero bueno, mis hermanos hoy en día ellos no conocen de Dios. Saben que hay un Dios, pero bueno, vamos a orar mucho por ello. Así que bueno, le paso a contar de lo que Dios hizo en mi vida, cómo yo conocí al Señor, de todo lo que me pasó, el proceso que he pasado hasta llegar a este momento, ¿no? Claro, porque, o sea, tu mamá fallece, vos tenías 7 años, fuiste creciendo, padre estaba presente, pero a la vez ausente, a causa del alcohol y de las drogas, fuiste creciendo. Y en algún momento de ese crecimiento, o sea, ¿te fuiste o siempre viviste ahí con tu viejo? No, yo me fui. Estábamos a cargo de una tía que era no tan buena, pero dentro de todo nos crió, ¿no? Digamos. Claro. Y bueno, y uno fue creciendo y cuando yo me aparto de todo, agarré un camino incorrecto. Caí en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia, con muchas mujeres... Pero yo sí sabía que había un Dios. Sabía que había un Dios y oraba cuando caí en la droga y estuve perdido en el paco, porque hay mucha gente que no nombra eso, le da vergüenza, pero vergüenza es estar en el mundo y no estar en este camino, ¿no? Hacerlo, eso da vergüenza. Pero yo te digo, hoy en día, hoy yo me veo lo que Dios hizo conmigo, porque yo pensé que esa droga era la que me iba a matar. Imagínense todo lo que pasé, ahora le cuento el proceso que pasé. Sí. En un día lo que me pasó, me fueron a robar, me dan un escopetazo en la cabeza, me volaron la cabeza así, y usted me dice, no, ¿cómo te van a volar la cabeza? Sí, está acá con nosotros. No, pero bueno, ahí es donde Dios empieza a orar, ¿no? Dios estuvo en todo momento estuvo conmigo. Qué tremendo. En todo momento de que yo nací, porque él dice que nos conoce del vientre de nuestra madre, y así es, porque su palabra se cumple, y a mí me demostró muchas cosas. Bueno, me dieron el escopetazo en la cabeza, quedé en el hospital, abajo del hospital de Quilmes fue. Hay mucha gente que seguramente conoce el hospital de Quilmes. Bueno, me pasó. O sea, ahí mismo te. Ahí a un par de cuadras del hospital de Quilmes, me dan el escopetazo, me fueron a robar, me robaron, y bueno, caigo muerto, digamos, ¿no? Y justo había un primo y un amigo, y ellos fueron que me agarraron del brazo y las piernas y salen corriendo conmigo hasta el hospital. Llegó un patrullero, le cuento por testimonio de ellos, ¿no? También, claro. Que ellos estuvieron ahí. Y bueno, me llevan al hospital de Quilmes, y en el hospital de Quilmes justo cayó una ambulancia, me tiran en la ambulancia y me agarran 7 preinfartos del trayecto del hospital de Quilmes al cruce Varela. Ah, claro, alta complejidad. Alta complejidad, tal cual. Si me llevan hasta ahí, en el trayecto me agarraron 7 preinfartos. Y llego al hospital, me agarra el último. Y después ya ahí le cuento por testimonio del cirujano. Claro. Porque él vino, habló conmigo, que no lo podía creer lo que había pasado. Y es algo tremendo. Y bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Agarra el último preinfarto y me muero. Allá está descansando Luis. Para muchos he muerto, pero para el Señor estaba durmiendo, ¿no? Bueno, estaba en la mano de Dios ahí. Y bueno, y cuando el cirujano me estaban reviviendo, me muero. Le dice, bueno, ese chico ya murió, estuvieron ahí mirando que esto que el otro. Pasaron 15 minutos. Le dice, bueno, anda a avisarle a su familia que está allá afuera, que ese chico ya murió. Pero había quedado uno en la sala de operaciones. Y ese hombre me dice que él vino, habló conmigo, después me cuenta, me dijo, loco, ¿sabes que yo te miraba? Me dice, vos tenías una gana, viví. Yo dije, Dios, que sea lo que Dios quiera, lo que vos quieras. Me puso el aparato para revivirme y me revivió. O sea que mi corazón latía como un caballo. Yo tenía la cabeza abierta como una flor. Sale corriendo el hombre, lo agarró el compañero. Antes que vaya y le cuente a mi familia, pues iba a ser un disparate, claro. Que está vivo o está muerto, que están jugando con este muchacho. Lo agarro justo, vamos a operarlo, le dice, porque está vivo. No, no te creo, le dijo. Le dice, mi compañero no me creía lo que yo le estaba diciendo, que vos estabas vivo. Qué tremendo. Le digo, está vivo, no, me dice, si hace 15 minutos ese pibe está muerto. No, vamos, que está vivo, vamos a operarlo. Tengo 4 operaciones en la cabeza, me reformaron todo. Como... ¿Esto qué fue? Tipo la parte de atrás. De la atrás de la nuca hasta la frente, el medio de la frente. Tengo la cicatriz tremenda, que lo sabe, pero una linda operación que muy poco se nota. Pero eso no es nada. Vamos a ver la mano de Dios obrando en esa situación. Cuando me operan, bueno, yo quedo en coma. Me hicieron las 4 operaciones, me iban reformando y llegó el tiempo que tenían que ponerme un platino en la cabeza porque me faltaba un pedazo de cráneo. Claro. Y al faltarme el pedazo de cráneo me fueron a sacar una radiografía para ver el diámetro de cuál era, tan grande era el pedazo de cráneo que me faltaba. Bueno, cuando me sacan la radiografía y miran la radiografía, se dan cuenta que el cráneo había crecido. Ah, mira. Tremendo. ¿Cómo posible? Aparte, sobrenatural. Aparte, imagínate, ¿no? una cosa, un golpe, ya te duele. Ponerle un tiro, ¿no? Pero un escopetazo, chaval. Claro, amigo, claro. Escopetazo. Bueno, bueno, pero hasta ahí vamos. Ahora nos podemos reír. Claro, ahora. Mirá, cuando me faltaba el pedazo de cráneo que me creció, no lo podían creer. Me decían, no. Y se miraban uno a los otros, los cirujanos decían, esto no puede ser. Y sale uno que le dijo, no, ¿sabes qué? Este muchacho es un milagro de Dios caminando. Dice, muchas personas de en tu caso entraron 10 y uno sale bien y dice, fuiste vos, dice. No lo podemos creer, dice. Cuando yo me despierto del coma, hay algo muy, muy importante, esto, porque eso a mí me causó gracia después que me recuperé, ¿no? Yo escuchaba las voces. Cuando yo abro los ojos, yo lo veo a mi hermano, al mayor, a Maxi. Lo veo parado ahí, sentado ahí al lado mío, y yo lo miro y apenas, porque yo tenía roto el tabique y la mandíbula, aparte de todo. Me pisaron la cabeza. Claro, porque dicho, o sea, esa era otra parte. Que después de los escopetazos, te zapatearon en la cabeza. Me saltaron arriba la cabeza. A veces me querían ver muerto, ¿no? No quedó claro el mensaje. Quedé anonadada. En tu cara, duro de matar. Claro. Bueno, ahí, no. Y vino un amigo mío cuando hacían pasar a los a la visita para verme. Yo, bueno, uno va a venir, tengo que te preguntar cómo estás, ¿viste? ¿Te sentís bien? No, lo primero que me pregunta un amigo mío, que me mire, ¿viste la luz blanca? Me dice. Y yo le decía, qué apenas, voy a qué luz blanca. ¿Viste la luz blanca? ¿Viste la luz blanca? Qué chabón. Me hizo reír, ¿eh? Pero le mandamos un beso a ese amigo crack. Sí, un campo. Pero bueno, está en su historia, pero una masa. Él estuvo conmigo también, mucho, mis familiares, mis hermanos, que hoy en día estamos medio apartaditos, pero le doy gracias a cada uno de ellos. Y bueno, y la mayoría en el barrio, cuando vuelvo al barrio, que una tía mía levantaba... Le pedía plata a todos los vecinos porque el vista muerto, Luis murió. No. Ya me quería ver muerto. No. A pensamiento de los médicos, cómo se te veía, era juntar imposible. Plata para el cajón y para tal todo cual. Eso, ¿no? Sí. Ella no, mi tía no me fue a visitar, pero ya estaba juntando plata. Claro. Ya me estaba queriendo haciendo el velatorio. Pero bueno, cuando yo vuelvo al barrio, uno de los chicos me mira y me dice, mira, ahí viene el muerto vivo. Claro. Yo vendado en la cabeza, tremenda, no entendía nada. Aparte habrás estado mucho tiempo. Y en la recuperación tardé 4 meses para recuperarme. Claro, era un dolor montanazo. De cabeza tremendo. Sí. No podía dormir a la noche, no podía dormir. Fui al hospital, le dije a mi hermano, llévame al hospital porque me estoy muriendo por el dolor de cabeza. Y fui al hospital y el doctor me dio la receta de los que me habían recetado y le dijeron, no, me dice, esto, ¿quién te dio esto? Me dice, no sé, a mí me dieron esta receta, que tome esto. Lo agarra el otro y le dijo, no, agarra tripical en la dosis a este muchacho, me dice, porque se va a morir de verdad. Y bueno, me triplicaron la dosis y digo, gracias a Dios, se me fueron todos los dolores. Pero fue un proceso... bastante largo para mi recuperación. Pensé que en mi vida me dijeron que me iba a quedar una secuela y sí, es verdad, me quedó una secuela porque no me acuerdo a veces los nombres. A la mayoría le digo chamamé porque no me acuerdo el nombre. Es como cuando somos los hermanos, ¿viste? Hermano, esa es buena también. Claro. Bueno, pero vos tenés la excusa, ¿no? Lo que pasa es que me dieron un escopetazo en la cabeza. Claro. Los otros que no se acuerdan el nombre no tienen excusa. ¿Y esto hace cuánto tiempo es que fue? Y eso ya pasó alrededor de entre 9 y 8 años, más o menos. Sí, porque yo conocí a mi esposa, a Romy, que hoy en día estamos casados. Le mandamos un beso gigante. Ay, un beso a Romy grande. Y a Giana. A Gianita, mi Gianita. Hija, que es un amor. Seguramente Romy estará viendo, no quería decir, yo no te voy a ver porque es medio raro cuando vos hablas, me dice. Me dijo, no hagas broma, me dice. Justo en este programa, justo en este programa tan serio. Un beso grande, Romy. Sí, la amo. Sí, seguramente estará viendo ahora ella y mucha gente. Bueno, entonces eso es todo. Y les puedo contar hasta los milagros que ha hecho Dios en mí, aparte de resucitarme, de traerme de la muerte a vida, como es, dice la palabra, ¿no? Somos nuevas criaturas en Dios. Y bueno, yo cuando recibo al Espíritu Santo, yo estaba en la droga. Después de eso, yo seguí drogándome, seguí tomando, cabeza dura, ¿no? Ya vemos que cabeza dura, claro. Sí. Bueno, mirá, algunos amigos míos me decían duro de matar, sos duro de matar, no te quieren ni arriba ni abajo, te quieren abajo, nosotros acá, no, hubo muchas cargadas, pero bueno, acá está, y hoy en día estoy agradecido a Dios por lo que hizo en mí, lo que sigue haciendo y lo que tiene por hacer, claro, en mi vida, y que todo aquel que me ha conocido antes, vea lo que Dios hizo en mí. Eso es muy importante. De a través de que yo era una persona muy mala en el mundo, y ser ahora lo que soy, que yo ni yo me lo podía imaginar ser así, ¿no? Claro. Era tremendo. Che, Luis, y el momento ese en el que dijiste, basta, necesito de Jesús y necesito de Él, porque viste que nosotros como tenemos como el antes de conocer a Dios, no creemos en Dios y lo tenemos como ahí, pero no realmente. Ese momento en el que dijiste, necesito depender de Jesús. El día que yo busqué a Dios, que dije, necesito de Dios, necesito conocerlo, fue en un tiempo que estaba en mi casa, estaba drogado, y yo dije, fue una sola palabra que solté y el Señor empezó a hacer la obra. Yo dije, Señor, me arrodillé, estando en la situación que estaba, dije, Señor, no puedo más, esta vida no es para mí, hacia algo. Y ahí empezó Dios a obrar, ¿no? Y conozco a Romy, ella pasaba por el barrio, y yo cuando la veo, y yo hablamos con ella y nos reímos. Digo, sí, yo la verdad que sí me enamoré, digo, a primera vista, ¿no? Y se pone contenta, viste que vos fuiste, y me dice, no, yo... Bueno, y yo le dije, Señor, quiero que esa mujer sea la madre de mi hijo. Y ya venía de una relación también, de un problemita, y también estaba separada, se separó. Y bueno, nos conocimos, y a los 4 meses quedó embarazada. Y me dio a la Gianita, la trajo al mundo, y empezó. Bueno, pero así mismo yo todavía seguía en la droga, en el alcohol, después de todo lo que me pasó. Y hasta que volvió a poner a Romy en el camino de vuelta, y Romy oró mucho por mí, oró, y le dijo, Señor, si este hombre es para mí, sácalo de acá, y si no, aunque me duela, alejalo de mí, pero yo lo saco junto. Y así empezó, y Romy me llevó a la iglesia, y ahí empecé a conocer más de Dios. Tremendo, tremendo lo que hizo Dios en Romy, la usó mucho Romy. Y la sigue usando porque tiene un carácter muy fuerte yo. Y Romy me aguanta, me la rompe. Qué bueno. No, pero gracias a Dios hizo muchas cosas, muchos milagros. Yo siempre lo quise contar y no pude tener el privilegio, como ahora usted me está dando el privilegio. Pero es muy lindo para que la gente conozca el poder de Dios. Y yo siempre lo quise decir. Y quiero pedirle permiso a ustedes para que la gente sepa cómo Dios me pagó una deuda. Es algo muy importante saber esto, como Dios paga deuda. Cuando uno busca de Dios, de corazón, ¿no? Imagínense de todo lo que hizo Dios conmigo. Y después llegué a un momento de que yo estaba endeudado con 10.000 pesos. No ahora, sino 10.000 pesos hoy en día no es nada. Pero claro, hace mucho, en su tiempo era plata. Claro. En otra era mucha guita. Tenía que pagar el alquiler. Y Romy quedó con un problema de la vesícula, tenía piedra en la vesícula, se fue al páncreas, estuvo internado en el hospital, que también casi partió, pero bueno, Dios estaba ahí. Y yo me quedé con la deuda y tenía esos 10.000 pesos. Voy a pagar el alquiler y la dueña del alquiler me dice, le digo, tome su plata. Me dice, no, Luisito, me dice, agarrarse una cosa, usa esa plata con Romy para que te puedas mover, me dice. Bueno, y pagámelo como vos puedas. Mire que yo no tengo trabajo, le digo. No te hagas problema, me decía. Bueno. Y yo gasto la plata en 3 días, gasto esos 10.000 pesos. Y a esos 3 días viene la señora y me dice, Luis, quiero los 10.000 pesos. Y yo dije, ¿cómo? Era a las 9 de la mañana. Me dice, Luis, quiero esos 10.000 pesos. Digo, pero si usted me dijo que yo le guste, le digo. Digo, yo ya usé la plata, le digo. Me dice, no, y se me negaba, no, quiero la plata, me decía, usted tienes que ir, me decía. Digo, pero usted sabía muy bien que yo no tenía trabajo, le digo, yo no tengo trabajo. Y bueno, le digo, déjeme ver a ver cómo hago yo, digo, bueno, yo quiero la plata, me dice. Y vio como dice todo, que siempre hay que poner al Señor en primer lugar. Y el enemigo me hablaba al oído, volvé atrás, que allá ahí vas a tener todo. Vas a rescatar la plata enseguida. Como yo antes andaba en la delincuencia. Bueno, yo digo, ahora déjeme ver, señora. Me subo la escalera y lo primero que le dije al Señor, Señor, sacame de esta casa. Fue lo primero que le dije. Y me iba hacia la cocina y le decía, Señor, sacame de esta casa. ¿Cómo? Mirá lo que me estás haciendo pasar. Me arrodillo en la cocina, oro. Le digo, sacame, ¿por qué me haces pasar por esto, señor? Se iba reclamando lo que... Sí, pero es algo... Esto es sobrenatural lo que me pasó, que ni yo lo podía creer. Y agarro y le... Oro. Cuando termino la oración, me levanto de la oración. Tenía el celular arriba de la mesa. Y apenas termino la oración, suena el teléfono. Es algo tremendo lo que me pasó acá, porque suena el teléfono y me atiendo, miro que es un número desconocido y hola, le digo, ¿quién habla? Le digo, me dice, mirá, me dice, yo no te conozco, me dice, ni vos me conocés a mí tampoco, me dice, pero Dios me dijo que vos te tenés que ir de esa casa, tengo esos 10.000 pesos para darle a esa señora. Yo empecé a mirar la casa por todos lados para ver si había ¿Dónde me están espiando? Claro, ¡Sobotinelli! Sí, me estaban grabando. Digo, porque el único que me podía escuchar la oración, bueno, estaba solo, no había nadie, claro. Y era Dios. Y yo digo, mire, que no estoy para broma, le dije. No, me dice, eso no es ninguna broma. Me dice, Dios me habló de vos, me dice. Bueno, me dice, mirá, yo bueno, me arrodillo y digo, gracias, señor. Y me dice, hace una cosa, me dice, cortá, llamame en media hora, me dice. Bueno, tranquilízate, me dice, que ya está, me dice. Corté diciéndome, hecho está. Bueno, y la llamo a Romy y le digo, Romy, mirá, me pasó así y así. Yo en ese tiempo congregaba en otra iglesia, llamo al pastor de la iglesia también, por Romy, llamalo, preguntale, lo llamo y me dice, no, agarre y arrebate esa bendición, me dice, que viene de parte de Dios, me dice, arrebátela esa bendición. Bueno, vuelvo a llamar a este hombre, era de Berazategui. Y me dice, bueno, te espero en la 24, hacia, bueno, era invierno, me acuerdo, hacía frío, me voy. Y en invierno, a esa hora ya de noche, en plena avenida ahí, estaba esperando para un auto de alta gama, de vidrios polarizados. Wow, no falta que vengan a robar, me decimos que no tengo plata. Como que me faltaba. Yo. Y bajan el vidrio de atrás del acompañante, encima lo bajan hasta medida, que vean los ojos nomás. Y me dicen, cabecean, me dice, subime. Y dice, no, vean. Y mire, subime, sí, vos subime, dice, no tengas miedo. Me dice. Y yo miraba para adentro del auto a ver qué pasaba, y habían cuatro. Eran muchos. Me dice, pero subí del otro lado. Me dice, bueno, cuando subo a ese auto, fue tremendo. En una paz, pero tremendo había. Me siento al lado del muchacho y me dice, ¿cómo andas, Luis? Y yo lo miro, me asombro porque era un muchacho joven. Digo, ¿usted es pastor? Le digo, sí, me dice, ¿cómo sabe? Me dice, fue la manera en que me habló, le digo, fue la paz que había allá adentro. Sí, me dice, soy pastor, me dice, pero yo no te llamé, me dice, el que te llamó, el que está manejando. Y el hombre por el retrovisor me dice así, yo te llamé. Y bueno, me empezamos a hablar, me dice, vos sos carnicero, ¿no? Sí, digo, ¿cómo saben eso? Me dice, nosotros sabemos todo de vos, me dice. Wow, tremendo. Yo digo, ¿qué pasó acá? Me llevan a un lugar, ya era de noche ya, ¿no? Me hacen entrar por una panadería y me dice, mirá, yo te llamé, me dice el hombre mayor. Yo soy pastor también. Yo soy pastor y administro los pastores en Capital, me dice. Yo conozco todo, me dice. Me dice, pero ¿sabes que yo estuve orando en mi casa y Dios me mostró tu problema? Me dice. Tremendo. Me dice, Dios me mostró tu situación. Por eso yo te llamé, porque Dios me envió, me dijo. Se mete la mano en el bolsillo y me da 12.000 pesos. Tomame, esos 2.000 pesos para vos y esos 10.000 pesos dáselos a esa señora. Ya sabía todo. Y tomame, 37.000 pesos más para que te vayas de esa casa. Y yo le decía, no, no puede ser. No, sí, me dice, sí que puede ser. Me dice, esto te lo da Dios, no nosotros. Bueno, me dice, pero eso no es nada. Me dice, mirá que yo tengo para vos. Me dice, vos sos carnicero, sí. Bueno, al lado de la panadería había una carnicería, de punta en blanco. Me lleva, esto es para vos, me dice. ¿Vos estás trabajando? No, no estoy trabajando. Bueno, pero esto es para vos, no lo quiero. No lo acepto, gracias a Dios. Con lo que ya me dieron ya es demasiado para mí, es mucho. Bueno, me dice, vamos a hacer una cosa. ¿Querés trabajar para mí? Bueno, sí, le trabajo si quiero, pero yo no quiero la camiseta para mí. Le trabajé a ese hombre. Y Dios sabía todo de mi vida, sabía todo lo que me iba a pasar en ese momento. Claro. Me paga la deuda, caigo enfermo, y a ese mismo varón yo lo empecé a utilizar. Yo quedo en la casa de mi suegra una semana y pico. El hombre este llevaba plata día por medio, me llevaba pan, me llevaba carne día por medio. O sea, Dios es nuestro sustentador, Él es nuestro proveedor, Él es todo. Y en muy poco tiempo hizo muchas cosas en mi vida. ¿Cómo no adorar a Dios? ¿No? ¿Cómo no creerlo? Qué hermoso, qué hermoso, Víctor, lo que hace el Señor, y los que le conocemos sabemos que esto es verdadero, nos pasa a nosotros, y por eso que tenemos esta necesidad de hablarle de Jesús, no por lo que nos da, porque Él nos sostiene en todo a nosotros, pero sí para contarle para que las personas crean este Dios. Hay muchas personas que están pasando por otras situaciones, tal vez, aparte la droga, el alcohol, depresión, angustia, que son los temas que venimos tocando, pero vemos cómo la mano del Señor está guardándonos de todo eso. Y además que está accesible para todos. Dios lo hizo accesible. No es que el testimonio de Luis justamente es eso, ¿no? De que él contaba un pedacito, yo seguí drogándome. Claro. Pero porque él se preocupó de buscar al Señor, y el Señor lo fue sacando. No es mérito en nosotros, no hay mérito. Luis tenía eso, yo tenía otras cosas, Johnny tenía otras cosas, y así, pero la idea es del Señor, es que lo busquemos. Claro, no esperemos a estar limpios para ir a Dios. No. Hay algo que estuvimos viendo, que es la gracia presente. Sí. Si lo buscan en uno de los programas está lo que Sergio nos compartía, y es ver esto, ¿no? Cómo la mano de Dios está, aunque nosotros estemos alejados, aunque nosotros le demos la espalda a Dios, el Señor está, y lo vemos en la historia de Luis, de que a pesar de todo lo que pasó con él, las cosas que hizo, estando en una situación de muerte, Dios lo sacó de ese lugar. Hizo cosas que sorprendieron a todos los que los conocían. Y bueno, en esto es que queremos animarlos a que crean, a que vean y comprueben que Dios es bueno, que Dios es accesible para todo aquel que decida creer en Él. Y bueno, es una muestra de que... Sí, yo también quiero invitar a cada uno de los oyentes que busquen a Dios, que clamen a Él, que Él va a escuchar sus oraciones, sus peticiones. Él conoce de todos de ustedes, pero Él quiere que lo busquemos. Él quiere que lo busquemos, los invitamos a que vengan a la iglesia, que los esperamos con los brazos abiertos a cada uno de ustedes, y que Dios lo va a hacer. Confíen, crean en el Señor, que Él lo puede todo. Su palabra lo dice, búsquenme y me hallarán, dice el Señor. Así que no pierdan la esperanza, tengan mucha fe en el Señor, que Jesús lo está esperando con los brazos abiertos, chicos. Así lo hizo conmigo y lo va a hacer con ustedes, y tiene muchas cosas grandes y maravillosas para cada uno de ustedes. Así que bueno, los aliento, los apoyo, que vayan y busquen del Señor, que lo está esperando. Sí, y hoy para cerrar, entonces, hoy bueno, están congregando ahí con Romy, con Gianni. Sí. Y ¿cómo están hoy, después de todo esto? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estás hoy en la iglesia? ¿Estás participando de alguna actividad? Sí, gracias a Dios, pudimos conocer la iglesia Inca, junto con mi esposa. Llegamos en un momento que también estábamos medio mal. Estamos en el tema matrimonio, digamos, ¿no? Claro. Económico también, estamos medio mal. Pero bueno, llegamos a la iglesia Inca, conocimos al pastor, le dejo un saludo al pastor Guillermo Guerrero, a la pastora, que gracias le damos por abrir las puertas y recibirnos con su amor. Estamos muy contentos, nos sentimos muy bien, muy queridos, que es lo que nosotros necesitamos, que nos reciban de esa manera. Estamos orgullosos de ello. Y bueno, y hoy en día con Romy estamos bien. Romy está sirviendo en la escuelita con los chicos, que le gusta a ella. Queríamos servir de cualquier área, meternos cada día más en el Señor. Y bueno, tenemos el privilegio de esta iglesia tan hermosa, una familia tan grande que nos recibió, nos abrazó, y estamos ahí con ellos. Le damos gracias. Así que bueno, tenemos metiéndonos cada día más. Yo ahora me metí en el grupo de evangelismo. Ya vamos a empezar a crecer un poco más. Me gusta que la gente conozca del Señor. Y bueno, ahí estamos. Así que le doy gracias a cada uno de ustedes por el recibimiento, por la invitación, por tratarnos de esta manera que uno necesita ver de cada uno de ustedes que tenga ese amor de Cristo y que lo compartan. Eso es muy lindo, me gusta mucho. Y bueno, te doy gracias a todos. No solo Dios nos hace nuevas criaturas, sino que nos da una familia de fe. Así que nada, todos en familia. Y eso está buenísimo, está re bueno. Dos, tres palabras que le puedas dar, Luis, a un padre de familia que esté pasando una situación económica, o alguien, una familia que esté ahí con su familiar, hijo, hermano, padre que esté pasando una situación de salud bastante delicada. Mirá, en esa situación yo he pasado por eso también. Yo le aconsejo de que primero y principal hay que poner al Señor en primer lugar, ¿no? En todas las áreas. Sé que es medio difícil, hay mucha gente que por ahí no se animan, pero es animarse y creer y confiar en el Señor, decirle: Señor, mira, estoy pasando esta situación con mi pareja, con mi matrimonio, económicamente. Es tremendo como el Señor obra en mí, porque yo cada que clamo a Él, el Señor me responde. Y el Señor dice: ve a mi casa, yo voy a la iglesia. Y hay que permanecer en la iglesia para que Dios empiece a obrar en la familia, en lo económico, porque hay muchas veces que hay personas que reciben la bendición del Señor y se apartan. Y eso no es agrado de Dios. A Dios le gusta la gente que permanezcan allá adentro y se llenen, y así mismo ir y trabajar para Dios afuera, hablarles a esas personas que también están necesitadas, de que decir: bueno, mirá, hay un Dios que te está esperando, vení, arrimate y cree en Él. Y a esas personas le digo que oren, que no tengan miedo, y que Dios conoce todo. Como le digo, Dios conoce la situación de cada uno. Si estás pasando por enfermedad, clama a Dios. Tenés problema económico, clama a Dios. Tenés problema familiar, clama a Dios, que es el único que te va a sacar del problema. Es el único. Así lo hizo conmigo, lo va a hacer con todo. Como dice Santiago 4:8, ¿no? Acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Muy bien. Bueno, Luisito, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir. Sabemos que, bueno, trabajás por tu cuenta y hoy te tomaste hoy para compartirle a las personas de lo que Dios hizo en tu vida, lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Tremendo. Así que agradecemos a todos los que están conectados, todos los que escribieron ahora. Cuando volvemos en la segunda hora, Mel va a estar diciendo el ganador. No. Hasta las 10 tienen tiempo de participar. Al final del programa. ¿Al final lo vas a hacer? Sí, porque hay que generar expectativa. Ay, mira. No, escúchame. Bueno, y sigan conectados. Hasta las 10 son los comentarios, pero después no se olviden de seguir las redes sociales. Pará, ¿podemos extender un poquito más? Hasta las 10. No. 10 y 10, 10 y cuarto. No te pongas la gorra. Ay. ¡Es buenísimo! Bueno, dale. Hasta las 10 y 10 pueden dejar sus comentarios. ¡Vamos! Pero no se olviden de poner like en este video y seguirnos en redes sociales. Muy bien. Vamos a una tanda publicitaria y una musiquita y volvemos en un ratito con más Base Fuerte Radio. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. En Matilda

Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, arroba Base Fuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Estamos en la segunda hora de Base Fuerte, radio, y está José. ¡Ey! ¡Soy José! ¿Cómo que no puedo hablar si no está mi cortina? Ahora, hay comentarios, ¿no? Sí, hay una banda de comentarios. Hay muchos comentarios, por favor. ¿Los arrancamos a leer ya? Por favor, porque la gente quiere saber quién se va a llevar esa hermosa gorra de San Lorenzo o Cerro Porteño. Bueno, tenemos a Jorge David Al... No, Ponce, sí, Almirón. Dice, ¿es Ponce, él? Pero sí es él. Sí, es él. Ah, sí, dice, soy David Almirón, aclaro, ay Dios. Bueno, tenemos a... Desde ahí arranco a leer porque no puedo ver los más viejos. No, a mí también me desaparecieron. Yo lo tengo acá, soy David Almirón, aclaro. Claro. Más atrás había había comentado. Ah, estaba había, Maru. Pero sí, desaparecieron. No los veo, no sé, pero qué. Bueno, si los vuelvo a encontrar los leo en un ratito. Arranco por Jorge David Ponce Almirón del Valle de los Pirineos. Un abrazo grande, David. David, no vale hacer spam, solo eso voy a decir. Ángel Armenia, buen día chicos, bendiciones, excelente programa. Cris Burgos. Mi amigo Cristian. Hi, blessing. Ay, qué international que estamos. Julio Lázaro, hola chicos, buen día, Dios los siga usando, muchas bendiciones. Mónica Graciela Orrego también nos manda sus saludos. La Moni. Buen día. Coqui Morel, el evangelista de la casa, que tengan un excelente y bendecido día y muy buen programa. Un abrazo grande, Coqui. Juli Besteiro, buen día hermanos, Dios los bendiga grandemente. Y unos corazoncitos ahí de Boca. Boca, Boca. No sé qué querrá decir esos corazones en esos colores. Yo creo que si se quieren ganar Central. La gorra, si se quieren ganar la gorra, tienen que mandar stick corazones azul y rojo. Azul y rojo. Azul y rojo. Ah, claro. De San Lorenzo. Por la gorra. Porteño. ¿Sos de San Lorenzo, José? San Lorenzo. Ah, con razón. Es el segundo hincha de San Lorenzo que conozco. Con razón. No, y Tinelli. Karen Cardoso también nos manda saluditos, Dios los bendiga. Cris Burgos dice, ¿qué pasa con Chiqui Mafia Johnny? Contanos. Salimos. Tati Ojeda, Dios los bendiga, compi, que también ahí estaba haciendo spam. Ya la vi a la Lokis. Después, Cristian, el pibe ese, Messi, anda bien. No sé quién será Messi, no lo conozco. Gastón Bulacio, parte del equipo. Buen día, chicos. Dios los bendiga. Te mandamos un abrazo grande, Gasti, ahí en tu trabajo. Que seguimos orando para que crezcas de manera independiente y puedas renunciar y estar con nosotros. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén? Ya falta Gastón acá, ¿eh? Recontra falta, sí, sí, Gastón. Sí. Y me mata cuando ponía Felipe. Hola, soy Felipe. Ay, vida. Lo extrañamos a Feli también. Cris Burgos, Vanen al spam. Bueno, cosas ahí del sorteo. Hubo un comentario que me gustó. Dice Mari la saluda a Mía y a vos. Y sí. Les pregunta si van a ir o no. Sí, obvio. Obvio que vamos a ir hoy. Está yendo al jumping. Al jumping. Jumping Maru. Obvio. Jumping. ¿No sabes lo que es jumping? Somos internationals. Bueno, seguimos. Ya los mensajes de Wille. Amaneció. Amaneció en Wille. Amaneció en Wille. Buen día, hermanos de Wille. ¿Cómo andan? Pau Reynoso. Buen día, chicos. Dios los bendiga. Bendiga en el programa y renueven contrato para el próximo año. Saludos al Pulpo. Te mandan saludos, Pulpo. Pulpo, te mandó saludos la que se peleaba la cuchillera. Saludos. La que dijo que había lanzado con la cocina. Hago la representación del Pulpo. Claudito también de Souríes. Qué grande, Claudi. Che, saludos. Ya cambiamos el mes. ¿Y qué pasó? Toca. Toca, ¿no? Toca Claudio. Ir a saludar. Toca a la super loca. Muy buenos días, bendiciones. No me vendría mal una visera de base fuerte. Abrazo grande. Gracias, Clau. Después, Julio Besteiro le mandó un saludo a Luis, que ya se fue, pero calculo que va a repasar el programa y lo va a leer. Dice, Dios te bendiga grandemente, hermano Luis Miguel, a vos y a toda tu familia. Los queremos mucho. Grande, Luis. Creo que la mamá era fan de Luis Miguel. Sí. Creo. Sofía Escobar, buenos días y bendiciones. Nos deja ahí sus saludos. Jorge también le deja sus saludos. Luis, genio, un placer conocerte, hermano. Sos una bendición. Este mensajito es de David Almirón. Nico Estigarribia también nos deja saludos. Chicos, bendiciones. Y bueno, siguen haciendo spam, chicos. Pará, no puedo ver. Rompimos la Matrix, una banda de mensajes. Veo uno de Elida, no sé si lo viste. A ver, a Liam. Sí, Liam. Pues, pasa está. Que los... Bueno, a mí como que me van apareciendo sí. Algunos. Jorge Vega también está. Dianusi, hola, buenas, dejó sus comentarios. La rompimos todas, ¿bien? Elida Murciano también dice, poderoso testimonio, vemos el amor de Dios en la vida de nuestro hermano Luis. Bendecido el programa, chicos. Vanessa, me gustaría saber de dónde nos escuchás, Vanessa, porque nos spameó ahí. Es Román Games 14X. Exactamente, pero ahora sí los encontré, sí. Soy Vanessa. Deja ahí los últimos tres del DNI. Sí, qué sí, crack. Sí. No hacía falta el DNI, solo nos tenés que seguir en redes, nada más. Solamente eso. Bueno, solo sí, eso. Sí nos desconocimos con Vanessa. Sí nos desconocimos con Vane, ¿no? ¿Quién más está? Para que Jorge Vega dice excelente testimonio, bendición, Dios lo bendiga. Ah, no me salté nada, ustedes están adelantados. No, si vos ya estabas por el de pago. No. Te re perdí igual. Pero recién ahora los estoy viendo. Mira, dice saludos, Mía y Mel, las veo hoy o no. Eso recién me aparece. El de pago dice tremendo testimonio del hermano Luis, contagia una fe genuina y pura, como la de un niño. Dios los bendiga. Buenísimo. Sofía Escobar, Dios es tan bueno. María Esquivel, fue a Mel, sos tremenda. ¿Qué dije yo? No me acuerdo. De todo. ¿Qué pasó? Dale, Mel, copate. Bueno, dale, me copo. Mati Tarraga nos dice, soy José. ¿Sos José vos también? Soy el José también. Debe ser el José. Lía Lucy también dice, participo. Recién ahora me llegó el de Eli, poderoso testimonio, vemos el amor Juárez. De Dios. Pau Juárez. Sí, ay, chicos. También. Estoy leyendo otra cosa. Sí, está escuchando. Ese era el mensaje que... Alicia Juárez es Paola. Claro. Sí, Pau fue uno de los primeros, pero desapareció. Estaba en la casa con Sergio. Un saludo para Sergio. Un saludo para Sergio, que es el cumpleaños. ¡Vamos, Sergio! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla, Sergito! ¡Que lo cumpla feliz! Pará, coincidimos todos en deseo. Impresionante. Si lo planeamos, no sale. Subí una foto de Sergio que le dieron un regalo de cumpleaños. ¿Sí? Después lo vas a ver. ¿De 6 cuerdas? De 6 cuerdas. Oh. Hermoso. Hermosa viola le dieron. ¿No habla castellano? No habla castellano, no. Lucho querido, te amamos, hermano. Sale a Sadacho, dice Jorge. Pintado. David Almirón. Tranqui. Gusta que la gente socialice en nuestros comentarios. Me encanta. Sí. Queremos que sigan haciendo citas. De asado en nuestros comentarios. Y que nos inviten. Obvio, a ver. A ver, nosotros así, somos el ahí. El claro. Encuentro. Así empezó con Claudio. Tal cual. Todo comenzó en un comentario, sí. Es verdad. Sí, muy entretenido crack. Programa, de todo un poco, dice Román, que es Vanessa. Ya estamos siguiendo las cuentas para el sorteo, gracias. Vamos. Gracias, Vanessa. Es Román, hijo de Vanessa. Qué grande, che. Madre e hijo nos están viendo, entonces. Muy bien, le mandamos un abrazo enorme. Que podemos cruzar las generaciones, sí. ¿No? Están escuchando ahí la madre, el hijo, así que eso está bueno, y que puedan escuchar un mensaje tan hermoso como es el Evangelio, que nos transforma la vida. Está José... Yo creo que vamos a para cortar este momento de muchos mensajes y ir contar los votos, a ver qué onda. Vamos a un tema musical. Viene José con una hermosa enseñanza y le vamos a poner su cortina. hace fuerte. Tiene todo lo que buscas. Muy bien, ahí arrancando con esa hermosa cortina, nuestro amigo y compañero de Milicia de Trabajo, para el señor José Bogado. Bogado. Se hizo desear su presencia, José Bogado, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos. Un placer, como siempre, poder compartir otro día más de programa, ¿no? Hace rato que no venía por muchos compromisos, pero... ¡Están full! Estamos a full, pero bueno, hoy estamos acá, gracias a Dios. Hoy es el día que preparó el Señor, dice su palabra, ¿no? Así que, entonces hoy estamos acá y bueno, un placer de poder compartir con ustedes y bueno, ser una herramienta para los oyentes también y para todos los hermanos del otro lado. Espectacular. Palpitando el ADN. Sí. Escuchá, como la viserita esta, la trajiste, pasanos ahí las redes sociales de ABBA para que puedan seguir y puedan chusmear ahí todo lo que tenés. Dale, dale. Para lo que tienen junto con Ana, Ana. Sí. Bueno, le mando un saludo a Ana también de paso. Bueno, es ABBA con W larga, ¿no? Obviamente. .jia.777. Así que ahí nos buscan en Instagram para que vean algunas cositas que estábamos haciendo. Y bueno, no solamente es lo que está publicado en ese lugar, si ustedes me mandan los diseños y bueno, lo vamos armando a lo que el público, a lo que el cliente quiera. Así que ahí están las redes sociales, bueno, algunas fotitos de lo que estamos haciendo. Qué bien. Espectacular. Bueno, así como ahora va a empezar a contar la... ¿Está contando, Meli? Sí, estoy justo haciendo lo del sorteo en estos momentos. Así muy que bien, ahora, en breve... Final del sorteo, ¿no? Sí. En breve, en unos minutitos, arrancamos... no sé si sorteo, ¿tendría otro nombre? ¿Hay otro nombre sorteo. Para eso? Concurso, le decíamos. Concurso. Pero ahí José nos va a estar trayendo algo para compartirnos. Uh-huh. Así que... En libertad, mi compañero. Dale. Bueno, le traje un pasaje, perdón, un pasaje bíblico muy conocido, ¿no? A ver, vamos a buscar. Está en Lucas 8, 5. ¿Qué nos dice? El sembrador salió a sembrar. Gracias. Su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hallada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tuvo humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos lo ahogaron, juntamente con ellos. Y ahí me quería hacer un parate, ¿no? en esta enseñanza. Porque en esos dos puntos muy importantes del principio de lo que es el versículo bíblico, con lo que venían hablando en otros programas, ¿no? Hablando de lo que es la depresión y todas esas cosas, acá la palabra de Dios nos habla del mensaje, de lo que es la semilla, representa la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. El sembrador es el Señor, ¿no? Y bueno, justamente los que estamos sirviendo en lo que es el evangelismo, llevando el mensaje, ¿no? Llevando la palabra. Y el Señor me hablaba en estos días, en este tiempo, de que cuán importante es estar y tener una tierra preparada para recibir el mensaje de Dios, ¿no? Y hacer un poco énfasis y una autoevaluación de cómo estamos nosotros, si estamos siendo buena tierra y qué tipo de tierra estamos siendo para recibir la palabra de Dios, ¿no? En este tiempo. Hace poco estuvimos de campaña por Wilde, ¿no? Ahora están también a full ustedes evangelizando también, preparando campañas que se vienen también. Y cuán importante saber de que va a haber muchas personas. Acá dice, el sembrador salió a sembrar, ¿no? Ustedes, bueno, los que están llevando la palabra de Dios, están saliendo a evangelizar, están saliendo a llevar el mensaje. Y vamos a encontrarnos con diferentes tipos de tierras, ¿no? Tierras, junto al camino, dice, vamos a tirar la semilla, vamos a dejar ahí. Y bueno, depende cómo la persona lo reciba, ¿no? Esa semilla va a dar sus frutos. Y vamos a encontrarnos también con personas que van a aparecer, o sea, van a, como dice la palabra de Dios, van a ser como las piedras, que quizás esas semillas van a echar raíces, pero después va a salir el sol y se van a secar, ¿sí? Pero más abajo dice que parte de la semilla cayó en buena tierra, ¿sí? Y dice, y luego nació y llevó buenos frutos al 100 por 1, ¿sí? Entonces yo creo que, hablando un poco y añadiendo un poco lo que vienen hablando en otros programas sobre el tema de que hoy en día hay muchos hermanos, hay muchas personas que esa semilla quizás no la reciben como la tienen que recibir, ¿sí? Y Dios me hacía entender esto de que es cuán importante saber y preparar la tierra, porque hoy en día con lo que vive la sociedad, con el tema de la depresión, la angustia, las drogas, el alcoholismo, un montón de otras cosas, eso también quizás representa un poco las espinas que decían que después ahoga la palabra, ¿sí? Crecen juntamente con ella, después se ahogan y se termina secando quizás la palabra, se termina ahogando la palabra. Pero cuán importante es ser buena tierra. ¿Cómo podemos ser buena tierra cuando uno tiene un corazón predispuesto a recibir lo que Dios tiene? La palabra de Dios a nuestras vidas, ¿no? A la persona que va a recibir ese mensaje. Y yo compartí un poco también el jueves en la reunión general de que cuán importante es ser buena tierra. Pero para recibir una semilla, tenemos que preparar la tierra. Y en el preparado de esa tierra, lleva un proceso de remover la tierra para que esa tierra tenga fuerzas y esa semilla pueda crecer con fuerza y dar frutos el día de mañana. No podemos echar una semilla sobre una tierra donde no esté trabajada. Y en la tierra trabajada representa muchas veces el proceso que estamos atravesando. Sea difícil, sea, qué sé yo, sea cual sea tu situación, una depresión, una angustia, escasez, falta de trabajo, enfermedad, lo que sea, es un proceso de remoción de esa tierra donde Dios quiere depositar una semilla en tu vida para que puedas dar fruto, ¿sí? Entonces, cuán importante es decir, bueno, Señor, ¿por qué yo soy buena tierra? Yo voy a la iglesia, te sirvo, trabajo, predico tu palabra, llevo el mensaje, hago buenas obras, ¿sí? Pero Dios a veces nos permite y nos dice, es necesario la remoción. Es necesario muchas veces que esa tierra sea trabajada, sea removida, para que pueda el día de mañana esa semilla echar raíces y sean profundas y con mucha fuerza, ¿sí? Para que tenga un buen fruto, ¿sí? Y a veces no entendemos el proceso, no entendemos el proceso de lo que es preparar la tierra, ¿sí? Todos yo creo que somos buena tierra, porque recibimos la palabra, la tenemos en nosotros. Pero muchas veces también decimos, pero yo vengo a la iglesia, estando en la iglesia estamos con depresión, toman pastillas quizás para dormir, están atravesando diferentes luchas, pruebas, pero eso no significa de que Dios no esté obrando, que Dios no esté preparando la tierra. Qué lindo y qué bueno, ¿no? Saber que quizás pasan cosas que uno no las espera, pero es parte de lo que Dios quiere tratar con nosotros, trabajar con nosotros, y saber de que cuando llega después, ¿no?, lo de Dios, podemos ver y comprobar de que era necesario, como esta metáfora, ¿no?, que sea removida la tierra. Uh-huh. qué lindo. Fue bueno que vengas, ¿eh? Un mensaje alentador y desafiante para seguir teniendo fe en el Señor, ¿no? Obvio, porque es importante. Yo le decía el jueves a los chicos allá en Wilde, ¿no?, que muchas veces no nos queremos dejar remover, moldear. Y claro, en la tierra que uno se prepara, siempre se van contra cascotes, ramas viejas, un montón, claro, de cosas. Y eso es necesario. Hay que agarrar la pala. Es necesario agarrar la pala, y el Señor saca la pala y nos dice, esto no me sirve, esto hay que sacarlo, claro, para poder echar una semilla buena. Claro. Hermoso esa referencia, porque si nosotros no ponemos esa, obviamente que todo lo hace el Señor, uh-huh, pero nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Jesús, uh-huh, y que necesitamos que esa semilla que en algún momento alguien nos habló, uh-huh, crezca. ¿Sí? No va a ser por nuestro propio mérito, pero sí el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en nuestras, uh-huh, vidas, y nosotros tenemos que ser buenos oidores para escuchar lo que nos quiere decir y en qué es lo que tenemos que obviamente mejorar. Obvio. Toda nuestra área de nuestra vida, ¿no? Y creo que del otro lado quizás Dios me hace sentir que hay personas que en este tiempo el Señor le habló, le llevó un mensaje. Hay personas que quizás fueron predicadas y está en ellos, está la semilla ahí. Pero ¿qué tierra sos? ¿Qué tierra estás esperando ser? ¿Sos el pedregal, esa semilla que te hablaron hace un tiempo, está en el costado del camino, o estás preparado para ser buena tierra? Claro. Es un mensaje de reflexión para el otro lado, que para la persona que está del otro lado, decir, bueno, yo quiero ser buena tierra porque hace poco me hablaron de Dios. Y si no conoces a Dios, hay una semilla que está preparada para vos. Hay una semilla donde Dios quiere sembrar en tu vida para que el día de mañana pueda ver los frutos. Y los frutos de salir de la depresión, salir de la ansiedad, salir de todo eso que te esté atando, que te esté dejando impidiendo llegar a Dios o buscar, claro, a una iglesia donde congregarte. Eso lo maravilloso del Evangelio, ¿no? Como el Señor nos dice en la Biblia, ¿no? Que si nosotros pedimos en su nombre, uh-huh, ¿no? Él nos dará. Pero, ¿qué es lo que pedimos en su nombre? Señor, no puedo más, como le decíamos a Luis, ¿cuándo fue el momento de quiebre que no podía más? Claro. En esta situación, Señor, no puedo más con mi vida. No sé lo que tengo que hacer. Te escuché que me hablaron de vos, pero no te conozco. Quiero conocerte, te necesito en mi vida. Ahí vino la remoción de la tierra. Porque uno dice, ¿por qué me pasa esto? No puedo más, no doy más. Esa es la remoción de la tierra, donde Dios va sacando todo eso. De qué sé yo, de lo que era con nuestras fuerzas, y Dios dice, esto no me sirve, y ahí es cuando dejamos que Dios trabaje en nosotros, claro, y Él obre. Como hay unos pasajes, justo estaba mirando, que el Señor le habla a los discípulos, ¿viste? Y les dice que Él no va a estar, uh-huh, ¿viste? Y los discípulos se entristecen, tienen angustia, tristeza, porque no iba a estar, uh-huh, pero no podían ver que se iba a ir, pero para estar con ellos en todo momento, ¿no? Esos ratitos caminando. Entonces, sin Cristo vamos a tener esa tristeza, esa angustia, sí, de no saber para dónde ir, uh-huh, de querer caretearla, de querer dibujarla todos los días, trabajo, escuela, donde estemos, uh-huh, en el área que le toque a cada uno. Pero nosotros que hoy conocemos, sabemos que esa tristeza, el único, sí, que nos las puede quitar, es Jesús, uh-huh, a través de su Espíritu Santo nos trae este convencimiento y este arrepentimiento, es decir, Señor, te necesito, uh-huh, así como hoy Luis, la verdad que fue una bendición, porque el muchacho pasó por todas, pero el Señor ahí estuvo. Y cuando hablaba Johnito de la gracia, ¿no?, preventiva, cómo el Señor nos cuida, nos guarda de todas esas situaciones, un escopetazo en la cabeza, amigo. Sí. Estaba escuchando y es tremendo, ¿no? Porque entonces, uno dice, Dios tiene un propósito con mi vida, ¿no? Porque pasar por eso, por esas, claro, cosas, y decir, Dios tiene un plan. Y cómo no creerle a Dios, ¿no? Decir que si alguien te dice, mirá que Dios tiene un plan, obvio, Dios tiene un plan conmigo, porque si me dejó, pasé de esta y sigo acá de pie, y con todo lo que también estaba escuchando ahí atrás, un poco de lo que comentaba, otros testimonios, dije, bueno, Dios tiene un plan. Claro, y seguramente habrá sido de esos que la habrán hablado y no habrá querido, ¿sí?, saber nada. ¿Sí? Pero Dios siempre llega a tiempo, Dios siempre nos llama con amor, y bueno, nuestras decisiones, nuestras cosas hacen que la pasemos mal, pero Él siempre está ahí a la puerta esperando a que nosotros toquemos para que lo busquemos y salir, sí, a colgarnos del cuello y abrazarlo, ¿sí?, y decirle, te necesitamos, ¿sí? Señor. Me impacta, ¿no?, la historia de, se me fue el nombre, pero bueno, es el profeta Oseas, ¿no? Dios le dice que vaya a buscar y que tenga una esposa que era prostituta, se me fue el nombre de la mujer, pero bueno, viste, era mostrar en eso, porque todo el Antiguo Testamento apunta a una persona, a Jesús, ¿no? Son sombras, son muestras de lo que iba hacer. El Antiguo Testamento es como una mujer, ¿viste? Tira indirecta. Todo el Antiguo Testamento son. ¿Qué? Son... No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No, son, ¿viste? Son muestras, ¿no? De que iba a venir Jesús y mostraban todo. En todo muestra a Jesús, ¿no? Y Oseas es uno que amaba incondicionalmente, una persona que hacía cualquier cosa, ¿no? Y mostraba que esa mujer prostituta que dejó a su marido y que volvió a la vida anterior era el pueblo de Israel, ¿no? Y vemos cómo dice: yo rodearé sus caminos y le hablaré a su corazón. Uh-huh. Y qué lindo saber, ¿no?, que a pesar de todo, a pesar de las cosas que uno hace queriendo alejarse de Dios, queriendo buscar su camino, ¿no?, aún así Dios nos da una nueva oportunidad. Dios nos da esa salida, porque me gusta eso, ¿no?, que dice: rodearé sus uh-huh. caminos. Todo lo que él hizo siempre estuvo ahí, sí, a pesar claro. de que parece que no, a pesar de que parece que yo estoy haciendo lo que quiero. No, Dios está uh-huh. ahí, y eso es lo maravilloso del Señor, ¿no? Y qué bueno, ¿no?, que siempre nos da una oportunidad. Y es bueno que si hoy estás escuchando, si hoy estás viendo que pasan cosas que Dios te está llamando la atención, acércate. Uh-huh. Acércate. No hay que seguir perdiendo el tiempo. Uh-huh. Sí, acérquense, que Dios está ahí a la puerta esperándonos. Así es. Vamos al tema musical, volvemos un ratito. Antes de ir al tema, perdón, sí. Quiero decir que sorteé dos veces y esas dos personas que salieron no cumplían con los requisitos de seguir las cuentas. Así que sigo probando, yo que ustedes, mientras suena la canción, voy, sigo las cuentas, ¿sí? Igual no los descarté, están de nuevo en el mismo bolillero. Pero vayan a seguir las cuentas, si salen de nuevo, claro. Acuérdense de esas condiciones. Sí. Bases y condiciones. Lean el comentario fijado. Están las redes ahí, el comentario fijado. Seguir las cuentas y hacer el... Sí, y después, bueno, ya sí, y 45, el que sale, el primero que salga, que siga las condiciones, ya... Toca. Y te vamos a contar de las actividades que tenemos y cerramos con un mensajito lindo, hermoso, y volvemos en un ratito. Sé que no ha sido fácil. ¿Cuántas veces te he visto caer? Más en las lluvias o tormentas. Mi amor por ti nunca cesó. Mas si pudieras ver cuánto yo te amo a ti, serías libre, pues yo te quiero así. Ves pasar los días y los restos ves. Cada uno de esos sueños que te mostré, mas toma lo restante. Hay sueños nuevos solo para ti. Ya no ves atrás, mas solo veme a mí. Mas si pudieras ver cuánto yo te amo a ti, sería. Te quiero así, y yo nunca te diré adiós, pues tienes todo mi amor. De tu lado no me iré, yo siempre te perdonaré, y yo nunca te diré. Yo sé que el amor y la vida es fría. Cuando todo lo ves gris, más tú puedes darme a mí tu carga. Mi hijo, di por ti y no te voy a abandonar. Thank you. adiós. Y yo nunca te diré fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Hola chicos, Mónica de Quilmes, no podía faltar, quiero saludarlos y me encanta que chicos jóvenes como ustedes estén al servicio, ¿no? Sí, eso es muy lindo, son muy bendecidos. Entonces, un saludito grande. Lo sigo escuchando. Muy lindo, che. Qué hermoso estos mensajes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Moni. Jovenazos. Gracias por lo de joven. Pero sí somos bastante jóvenes, así que... Sí somos. Menos el negro. Se aferraba a ser joven. Somos jóvenes. Muchísimas gracias, Moni, por escucharnos cada día y sintonizar Vox 102.9. Esta es tu onda. Y antes de que Mel tire la data de quién lo ganó. ¿Lo digo o no lo digo? No, vamos a... porque... ¡Ay, necesito decirlo! Redoblante. Vamos a estar... contarte dónde vamos a estar este fin de semana muy laborioso. Se viene un fin de semana laborioso, esa es la verdad. Sí. Movidísimo. Vamos a estar a full. Full chain. ¿Dónde vamos a estar? Conectado con casi todas las sedes. Sí. Nuestras sedes. Literal, salvo Monte Grande. Bueno, podemos pegar una vuelta el viernes por Monte Grande. El Pato y Udaondo. Sí, Udaondo. Tenemos que volver a Udaondo. Tenemos que hacer un blog la próxima vez que vayamos. Sí. Sí, hagamos un blog. Sale blog de Udaondo. Porque somos jóvenes. Pero bueno, sábado vamos a tener altar de adoración en Monte Chingolo, en Chingolmont. Que estuvimos la otra vez y justo no pudimos comentar mucho porque estaba Lázaro, creo. Puede ser. O fue cuando vino el pastor, no me acuerdo ya cuando fuimos. Pero estuvimos ahí viviendo un tiempo hermoso en Monte Chingolo, ahí predicando por el barrio. Y pudimos tener un tiempo de intercesión por el barrio, de poder cantar y exaltar al Señor juntos. Y también un poco de evangelismo, que quiero aclarar, que me encantó la disposición que había en la gente de escuchar. Porque muchas veces, ¿tiene un momento para hablar de Jesucristo? No. No pasa, ¿viste? Escuchame. Y huyen. Maya, Valenzuela dice Monte Grande. ¿Monte Grande? Ya iremos por ahí. ¿Dónde está Monte Grande? En los comentarios. Vamos a... ¿Está presente Monte Grande ahí? Sí, obvio. No amaneció Monte Grande, la verdad. Pero sí, estuvimos compartiendo y un tiempo hermoso. Se predicó el mensaje. El pastor, no me acuerdo el nombre, el pastor que predicó en Monte Chingolo. Pero ay, no me acuerdo el nombre. Siervo, el señor de Banfield, me había dicho. Sergio, sí, invitado de Pastor Villegas. De Pastor Villegas. Le mando un saludo, ahí lo estuve viendo justo ayer. Estaba en el ensayo ahí, los Pastores Villegas. Son unos cracks. Toda la familia. La verdad, aparte, súper laburantes, porque traían la batería. Acá la traía el mismo, ¿viste? Batería, silla mesa. Todo. Súper predispuestos, todo. Sí, gente que ama al Señor. Y nada, hermoso día. De calor, pero hermoso. Sí, hermoso. Así que vamos a estar el sábado, vamos a estar por allá, seguramente eso de las 3, 4, igual que la otra vez. Vamos a estar ahí en Monte Chingolo, en el barrio. No me acuerdo el nombre del barrio. Vamos a decir Monte Chingolo. Monte Chingolo. Pero ahí después vamos a estar subiendo el flyer a las redes. Si hay alguno de la zona que se quiera sumar. Amén. Amén. Ese. Esta vez voy a estar, creo. cierto que nuestro compañero nos abandonó. No, después me mandó un mensaje. Es verdad. Sí, no, pero te acordé la situación. Tenía que ir a la feria. Sí, está ahí complicado. Sí, está. Sí. Complicado. Sí. Después me mandó un mensaje ese. Yo acá y bueno, vení. No claro. En ese, para, ese lado, ese. Tanto que así. Así que. ¿Y el domingo? ¿Qué hacemos el domingo? ¿El domingo qué hacemos el domingo? El domingo tenemos Santa Cena en nuestra iglesia. ¿A la mañana? A la mañana. La última del año. La última Santa Cena del año. No se la pierdan. La última Santa Cena del año. Y a la tarde vamos a estar también haciendo un altar de adoración en la iglesia de Sourigues. Vamos, Sourigues. Y vamos a estar palpitando la campaña ya, que es la próxima semana. Así que este domingo ahí Gaby después va a estar tirando los horarios y vamos a subir el flyer. Lo vamos a invitar el martes que viene para que venga y... Sí, y cuente sobre la campaña un poquito. Vamos a estar el domingo, eso de las 5 o 6 también, última horita, la tardecita, vamos a estar allá por Sourigues. Vamos a estar haciendo un altar de adoración, vamos a estar predicando el nombre del Señor, vamos a estar orando, vamos a estar haciendo evangelismo por el barrio. Así que los que se quieran sumar, hay de la iglesia de Sourigues, los que quieran ir de nuestra iglesia también son bienvenidos para servir. Así que tenemos un fin de movido, de mucho evangelismo. Sábado, altar de adoración en Monte Chingolo. Domingo, altar de adoración en Sourigues, palpitando para la campaña ya que va a ser la próxima semana. Pero no terminamos ahí. ¡Apa! ¿No dormimos? Seguimos así como terminamos en Sourigues. Nos vamos para Wilde porque el lunes es feriado. Uh-huh. El lunes es feriado. ¿Y qué pasa? Y está el ADN. El lunes va a ser para compartir, para disfrutar. ¿Ya ¿no? se vino el ADN? Ya se vino el último ADN del año. José, ¿qué tenés para sumar? Para espolear a la para gente. Para espolear, miren, yo solamente lo voy a decir que vayan temprano. Porque primicias. Primicia. Bueno, va a estar hasta las manos. Oh, vayan no. temprano. Tuvimos una mala experiencia con Benet, así que temprano. Vamos a ir recontra así temprano. Que vayan temprano, va a estar muy bueno. Los chicos se están preparando hace un tiempo largo, ya vienen preparando. Primeramente orando y bueno, preparándose para lo que va a ser este cierre de los ADN de este año, ¿no? Así que están esperando cerrar con todo para exaltar el nombre del Señor. Y bueno, va a venir un predicador venezolano. Sí. Kate Acosta, después lo siguen en las redes. Primero en Vox, lo escucharon por acá, en Base Fuerte, Kate, la primicia. Kate Acosta va a estar predicando, es un evangelista, pastor evangelista de Venezuela. Muchacho joven, ¿no? Joven, sí, joven. Ahora está radicado, está viviendo en Santa Fe, ¿sí? Y viene de Santa Fe directo para el ADN y después se va de vuelta a Santa Fe. Así estamos, qué grande, mirá, sí. Así estamos para el ADN, traemos de afuera los International. Así que prontamente ya lo vamos a estar etiquetando en las redes también para que los puedan ir viendo, siguiendo. Así que los chicos se están preparando con todo acá. Me estaba comentando también Sergito que estuvieron con el ensayo a full, los chicos de la alabanza, todos, y bueno, dale gracias a los líderes de cada anexo, ¿no? Que pudieron llegar todo este mover del ADN durante todo este año. Y bueno, esperamos cerrar con todo este último ADN del año, porque bueno, el año que viene va a ser algo tremendo también, pero bueno, vamos a ir por parte, ¿sí? Así que bueno, le queda gracias a cada uno de ellos y bueno, los esperamos para cerrar con todo este 2025. Perfecto. Ahí nos mandó mensaje Maya. Le mandamos saludo a tu papá, Maya, si nos estás escuchando todavía. Ah, si estás ahí. Marco. ¿Marco? Marco. Y esa, dije sin ese, ¿viste? Marco. Muy bien. Che, son menos 10, ya dijimos quién ganó la gorra. Lo vamos a decir ahora ya. ¿Ya mismo? Ya. O en las historias. Bueno, felicitaciones a Nico Estigarribia. Vamos, Nico. Que fue el ganador. Aplausos. Que pudo seguir a las redes sociales de ABBA, Base Fuerte y todo. Así que cumplió con todos los requisitos. Chochan. Muy bien. Nada arreglado, ¿ok? No estuvo nada arreglado. Y aparte Nico siempre nos escribe. No, igual no, o sea... ¿No hiciste el vivo del tiquitic? Sí, pero fue el único posta que siguió, porque salieron tres que no estaban siguiendo las redes. Uno, por lo menos, está... Mucho tiempo con nosotros. Sí. Mucho tiempo con nosotros. Sí. Vos sabés quién sos. Sí, vos sabés quién sos. Estás del otro lado. Sí, vos sabés quién sos. David Jorge Admirón. ¡Oh! ¡Lo Ricky Mao! Sí, no, lo vamos a quemar. Y porque no seguís las redes, flaco, dale. Así que dale. Yo diría que vayan a seguir las redes para el próximo sorteo. Sí, para sorteo. El próximo sorteo, desde ya. Y si no se suscribieron al canal de Base Fuerte, suscríbete. Suscríbanse, porque abajo, donde dice martes 2 de diciembre, abajo, hay un cartelito que dice suscribirse en blanco redondo así. ¿Qué te está cuesta? Hermoso. ¿Dónde ¿Qué está? Te cuesta? No nada, te cuesta nada. Tiki. Nada. Es un tiki. Y a nosotros nos recontra sirve. Y así que la campanita. Y de paso, activa la campanita, deja comentario, dale, todo junto. Todo junto. Todo. Todo. Bueno, estamos al cierre del programa y queremos irnos, pero con un así como José nos compartía, con un mensaje donde nuestra condición sin Cristo, lo hablábamos el programa pasado, lo compartía Sergio, que pasamos estas situaciones, ¿no? Que estamos en tristeza, depresión, hoy está muy de moda, pareciera esto de los estados anímicos. No, sí, pero viste la hoy tiene un nombre no me sale ahora. Ansiedad. Entonces hoy todo es ansiedad, hoy todo tiene que ver con la ansiedad. Estás excedido de peso. Ansiedad. Estás flaco. Ansiedad. Estás nervioso. Ansiedad. Estás estresado. Ansiedad. Hoy todo se relaciona con la ansiedad. Cuando por ahí lo que te falta es conocer a este Dios maravilloso. Ese estado en el que nos encontramos nos encontrábamos nosotros. Por eso te queremos presentar este evangelio. Ese estado de tristeza, de angustia, de ansiedades, sea cual tenga el nombre, por la situación en la que estés pasando, es a causa de que no tenés y no podés ver a este Dios maravilloso que habla de esta forma. Y esto lo decía Jesús hablándole a los discípulos, de que él se iba a ir. Y los discípulos, ¿qué les pasó? Se entristecieron. Entonces, no podían ver de que Jesús iba a estar. Entonces, esa es nuestra condición cuando no tenemos a Jesús, no encontramos solución. Reciente hablábamos de un padre que no encontraba solución, que le pasó de todo en la vida, la mujer se enfermó, tenía que pagar un alquiler y no encontraba solución, preocupado, buscando, viste, cuando estamos preocupados enseguida, Dios, ¿dónde está? Y por ahí a Dios nunca lo pusimos en nuestra vida. Señor, quiero dejarte en tus manos mi vida. Pero hoy es un buen momento para que puedas creer y reflexionar dónde es que estás parado, dónde está tu fundamento, y te animamos a que tu fundamento esté en Jesús. Ahí en San Juan 16:23 el Señor le decía que ahora también está ahora también tenéis tristeza, pero ahí viene la noticia buena, pero volveré a ver y ese, y se gozarán vuestros corazones y nadie les quitará vuestro gozo. Y ahí le dice, ¿no?, que le preguntarán y él va a estar, y de cierto os digo, dice, todo cuanto pidas al Padre en mi nombre, él os dará. Entonces, lo que te quiero decir es que no importa en la situación en la que te encontrés, no importa qué es lo que te estás pasando, no importa si vos crees que ya no tenés remedio, que ya no tenés opción, que ya no podés hacer nada, que ya la drogadicción te consumió la vida, créele a este Dios maravilloso. Y si te animás a creerle y pedirle, Señor Jesús, te necesito en mi vida, Él va a estar. Porque no se va a negar a un corazón quebrantado, un corazón que está arrepentido de esa vida pecaminosa que vivimos, de esa vida que no tiene sentido tal vez para lo que estás viviendo. Y que no encontrás un refugio, refugiate en Cristo, que así como nos sacó a nosotros de esas situaciones, así como sanó a este hombre de Dios hoy de un escopetazo en la cabeza, así como lo sacó del Paco, así como lo sacó del alcoholismo, así como lo sacó de deudas, así como lo sacó de estar angustiado por su mujer que estaba internada, así como lo hizo con él, lo va a hacer con vos. Así como lo hizo a través de estos 2000 años que pasaron, lo va a hacer con vos. Porque él no se va a negar a un corazón que está quebrantado y que necesita del único que puede salvarle la vida, que es Jesús. Así que te animo del otro lado que estás escuchando a que no sigas un programa de radio. Seguí a Jesús, que Él es el que tiene la respuesta. Él es el que te puede sacar de cualquier otro lado. No venimos en nombre de una denominación, no venimos en nombre de pastores, no venimos en nombre de Base Fuerte, venimos en el nombre de Jesús. Y queremos que ese nombre de Jesús sea el que te saque de ese lugar y que vos puedas creer y tengas esperanza, así como nos la dio a nosotros. Así que te animo, amado oyente, gracias por tu amor, gracias por escucharnos, gracias por cada momento que podemos compartir y están del otro lado. Una vez más, finalizando este programa que dimos a llamar Base Fuerte, tercera temporada. Volvemos. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.